Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Soy Dalai Alcázar y estoy encantada de acompañaros en un nuevo directo de Mindalia.com. Nos va a estar acompañando en esta ocasión una persona ya muy reconocida y muy querida por nuestra comunidad. Ella es Silvia Gelices y viene a hablarnos hoy de un tema que a mí en lo personal me parece súper interesante. ¿Cómo saber si tengo un número kármico? Vamos a descubrir si nuestra vida podría estar de alguna forma influenciada por el número kármico y vamos a aprender cómo calcular estos números y qué significados e implicaciones pues, pueden tener en nuestra vida. Así que, bueno, como siempre, Silvia, un gustazo tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dalai. Un placer estar de nuevo aquí en Mindalia Televisión, en este portal de conciencia. Y sí, muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, que tú muy bien lo has dicho, pues si estamos condicionados por números kármicos que podamos traer en nuestra vida, en esta encarnación, pues para saldar cuentas pendientes de otras vidas. Así es, Dalai. Silvia, habrá muchas personas que seguramente te sigan y hayan visto ya mucho contenido de numerología, pero por si hay alguien que se esté ahora mismo incorporando y que de repente esté teniendo su primera toma de contacto, ¿no?, con este tema, ¿qué es exactamente un número kármico? ¿Y todos tenemos sí o sí un número kármico o es algo que puede depender un poquito de la encarnación en la que estemos? Bueno, evidentemente puede depender de la encarnación en la que estemos, pero sí o sí todos traemos alguna influencia de karmas de vidas pasadas, si no, no estaríamos aquí viviendo esta experiencia humana en el plano humano desde esa consciencia y seres espirituales que somos. Encarnamos aquí con un propósito muy determinado, con un objetivo muy determinado y traemos lecciones pendientes, pero aparte de esas lecciones pendientes que cada uno de nosotros en nuestra alma ha venido aquí cuando se reencarna, pues a aprender para seguir evolucionando en consciencia y despertar a lo que realmente somos, esos seres de luz, esa consciencia que viene a experimentar esta vida humana desde la dualidad, traemos siempre alguna deuda pendiente de vidas pasadas. Deuda pendiente significa que hay alguna lección, algún área de nuestra vida que se nos resistió un poquito más y que la hemos dejado siempre como así como pendiente porque nos cuesta enfrentarnos a ello. Entonces, en cada encarnación tenemos la posibilidad de enfrentarnos a ello. Es como si estábamos en la escuela de la vida, por ejemplo, esta analogía me gusta mucho porque se entiende muy bien, estamos en la escuela de la vida y en esa escuela de la vida, pues nosotros tenemos diferentes asignaturas a las cuales nosotros pues tenemos que examinarnos. Hay algunas que se nos dan mejor y las sacamos con buena nota y otras que se nos resisten un poquito. Entonces, ese número kármico, esa deuda kármica, vendría a ser un poquito esas asignaturas que más se nos resisten a cada uno de nosotros, ¿no? Y que vamos como postergando. Pero nosotros sabemos que si nosotros queremos sacarnos la titulación, al final sí o sí vamos a tener que examinarnos de esa asignatura que tanto se nos resiste, ¿no? Se nos resiste simplemente pues porque nosotros ahí tenemos un miedo, una herida y tenemos que enfrentarnos a ello, tenemos que, digamos, que abordarla con todo nuestro valor, nuestro coraje, pero nosotros tenemos el libre albedrío de ir postergándola. Entonces, la vida en cada encarnación, en su infinita sabiduría, nos va poniendo experiencias, personas, situaciones que nos dan un empujón para que nos enfrentemos, porque sabemos que tenemos que enfrentarnos a esta deuda kármica que se creó en una vida posterior. Se creó en una vida posterior, pero nosotros, esas causas que están en una vida posterior, los efectos de esas causas las vamos a notar en esta vida. Y como nosotros sabemos, podemos intuir, aunque no tengamos ni idea de numerología, incluso nosotros no nos llame la atención esta serie de contenido que tiene que ver con la espiritualidad o con el crecimiento personal, pero independientemente de eso, todas las personas se nos va marcando esa deuda kármica porque hay un aspecto de nuestra vida en el cual siempre hay una carga que nos cuesta ir superando. Y eso lo vemos porque hay un sufrimiento o un dolor extremo en un área de nuestra vida que parece que nosotros, por más que nos enfrentemos, siempre se nos va repitiendo hasta que por nosotros tomemos conciencia y hagamos las cosas de manera diferente. Es ahí donde nosotros vemos que podemos tener un número kármico. Pero sí o sí, todas las personas traemos algún tipo de deuda kármica. Lo que pasa es que hay deudas kármicas que tienen mucha más fuerza porque están en nuestro número de destino. Y sí o sí, en esta vida vamos a tener que verlo y enfrentarlo porque la vida te va a apretar en un aspecto de tu vida. Y hay otras deudas kármicas que podríamos decir que no son tan puras, no son tan potentes, que estas vienen comprendidas en lo que sería nuestro mes de nacimiento. Entonces, podríamos decir que estas sí que son karmas que todos venimos a saldar y que depende del mes de nacimiento que tú hayas nacido, pues tiene un aspecto u otro de deuda a saldar y a sanar. Así es. Gracias, Silvia, por esa introducción maravillosa que nos haces. Ya nos están saludando desde varios lugares, te lo quiero decir, porque a mí me encanta no tener, como decía antes, esa sensación de comunidad. Desde Ginebra, en Suiza, precioso, recomendadísimo para ir a visitar, desde varias zonas de España, desde Argentina, México, Venezuela. Así que, bueno, un gusto que estéis aquí compartiendo con nosotras. Silvia, tú sabes que eres una persona muy querida por nuestra comunidad y estamos hablando en riguroso. En riguroso directo de números kármicos. ¿Cómo calculamos ese número, Silvia? Vamos a intentar hacer un directo súper práctico y que la gente se vaya de aquí motivado. Así que vamos a ver, ¿cómo calculamos el número kármico? ¿Qué necesitamos? ¿Qué números, qué datos necesitamos para poder conocer más sobre esto? Bien, vamos dos partes. Aquí vamos a tratar una, que es lo que vamos a poder hacer en directo para que todo el mundo se vaya con un aspecto de qué viene a sanar y a saldar con ese número kármico que traemos de otras vidas. Este, como he dicho antes, está comprendido en nuestro mes de nacimiento, que puede ser, siempre vamos a tratar con números del 1 al 9, como se trata en numerología. Entonces, evidentemente, cada mes de nacimiento tiene un número. Enero, pues el 1, febrero el 2, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con lo octubre, noviembre y diciembre, que son meses, que es el 10, que sería octubre? Pues reducimos 1 más 0. Aquí también sería un karma 1, igual que en el mes de enero. Enero y octubre van juntitos de la mano con el mismo tipo de karma. Noviembre, aquí sí que tendríamos como número maestro el 11 y lo veríamos como un karma de número maestro, todos los que habéis nacido en noviembre, y en diciembre volveríamos a sumar el 1 y el 2 y también sería un karma 3 como en el mes de marzo. Esto es lo que vamos a tratar porque es muy fácil de calcular y entonces vamos a decir un poquito cada persona que haya nacido en uno de estos 12 meses, qué deuda kármica viene a sanar. Estas no son las puras, son aquellas que hemos dicho que son aquellas lecciones que nosotros pues vamos teniendo y que a veces podemos postergarlas, no abordarlas, porque tenemos libre albedrío y no pasa nada. Vamos, porque son, digamos, deudas kármicas que no vienen a ser sanadas, integradas, sí o sí en esta vida. Luego tenemos las que son puras, que hay 4 números kármicos que son puros y que sí o sí vienen en el número de destino, y aquí sí que no podemos decir que no vamos a querer integrarlas, porque la vida te va a tocar tan fuerte en esta área de tu vida que sí o sí la vas a tener que abordar. Entonces, son estos 4 números. Por una parte tenemos el número 12, el número 13, el número 15 y el número 16. Estos son esos números 4 números kármicos que sí o sí, si nos salen en el número de destino, vamos a tener que abordarlos y toda tu vida, tu propósito, tu razón de encarnación viene exclusivamente a sanar ese karma. Toda tu vida va a estar condicionada para que tú saldes ese karma. Entonces, este número se calcula sumando las letras vocales y consonantes de tu nombre y 2 apellidos. Cada letra tiene una correspondencia numérica y entonces, si hacemos esa suma, al final nos da este número kármico, que si nos da un 12, un 13, un 15 o un 16, pues quiere decir que tenemos ese karma. Aquí, evidentemente, tendríamos que decir pues cada letra, qué correspondencia tiene, entonces se nos complica un poquito más la cosa para ir un poquito rápido. Pero yo tengo otros vídeos que también están colgados en Mindalia que podéis mirarlo donde digo qué correspondencia numérica tiene cada letra y así podréis sacar vuestro número de destino. En todo caso, estos cuatro números kármicos, evidentemente todos están relacionados con los grandes temazos que todos traemos en esta vida, que son salud, dinero y amor, como siempre dice la canción. Dentro del amor también incluimos la parte de la salud, porque ya sabemos que muchas veces cuando hay conflictos emocionales, esto nos puede llevar a tener también pues, problemas de salud, entonces las emociones y la salud irían de la misma mano. En todo caso, el número 12 tendría que ver con los temas que tienen que ver con temas sociales, de injusticias que podemos haber hecho en otras vidas anteriores. Entonces, en esta vida somos nosotros los que a lo mejor vamos a ser tratados injustamente. Ese sería el karma del número 12. El del número 13 tendría que ver con temas relacionados con dinero, con trabajo, con lo que nos da nuestro sustento, con casa, con vivienda. Entonces, en otra vida, a lo mejor nosotros pues, tuvimos dificultades para crear nuestro propio sustento y en esto nos vamos a tener que esforzar muchísimo y a veces lo vamos a notar porque siempre vamos a tener dificultades a nivel de trabajo, a nivel de dinero, a nivel de echar raíces, a nivel de vivienda, a nivel de llegar a final de mes y aquí se nos va a notar bastante. En ese sentido. Luego tenemos el otro número kármico, que es el 15. Este tiene que ver con todo lo que tiene que ver con relaciones disfuncionales, sobre todo de demasiado apego y dependencia emocional. Entonces, aquí vamos a intentar, lo vamos a ver en la familia en la que nacemos. Entonces, aquí vamos a tener que tratar heridas de la infancia, de rechazo, de abandono, porque en otras vidas, pues nosotros vivimos las relaciones tanto de pareja como familiares o desde demasiada dependencia emocional y eso perjudicó a nosotros y a otras personas y aquí tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y empezar a tomar límites o todo al contrario, porque nosotros fuimos muy evasivos en las relaciones y huimos de nuestro compromiso en las relaciones y en esta vida vamos a tener también pues, que comprometernos en las relaciones sin salir corriendo y sin huir cuando nosotros nos notamos que estamos demasiado, que nos sentimos controlados. Entonces, y por último, el karma, que es el número 16, ese tiene que ver con falta de moralidad, falta de conciencia y falta de conexión con tu espiritualidad en otra vida. Entonces, en esta vida va a estar muy relacionado con tener que sanar la propia culpabilidad hacia ti mismo por falta de conciencia y haberlo hecho mal injustamente en otra vida con otras personas. Entonces aquí se va a trabajar mucho la espiritualidad, la conciencia hacia uno mismo, porque uno mismo es el que se siente culpable por haberlo hecho mal y por tener falta de moralidad y haberse comportado mal en otra vida con otras personas. Y en esta vida pues vamos a sentir una gran culpabilidad que a veces no vamos a saber el por qué yo me siento tan culpable hacia mí mismo, me autocastigo, me autoengaño tanto y necesito perdonarme, ¿no? Porque en otra vida, digamos, me comporté de una manera sin moralidad y pisando los derechos de otra persona y aquí vengo pues a sanar y a saldar esta deuda kármica. Eso sería a nivel de número de destino, pero luego, Dalai, podemos ver esos karmas que están en nuestro número de lo que sería el mes de nacimiento, si te parece bien. Por supuesto que sí, Silvia. Yo estoy tratando de dejar anotaciones en el chat para que las personas también lo puedan anotar si quieren y no se olvide. Pero ya desde este momento me surgía, ¿no?, la primera duda. Estamos hablando de que estos números 12, 13, 15, 16 se calculan con nuestro nombre y apellidos, pero claro, de alguna forma cuando tú estabas contando un poco con qué se relaciona cada uno, yo me preguntaba, aunque imagínate que nuestro número diese un número 13 o diese un número 15, ¿podríamos de alguna forma estar en esta encarnación teniendo una deuda kármica, digamos, más compleja? O sea, una persona que pueda de alguna forma sentirse identificada con varios de estos números, ¿pudiese ser que estuviese en esta encarnación teniendo una deuda kármica que abarque un poco más que un solo número, quiero decir? Exactamente, sí, porque al calcular toda una carta numerológica, que tiene muchos números, no solo estamos, digamos, tratando un único número, que es el que sería el nuestro sendero natal, el que tomamos de fecha de nacimiento, reducimos día, mes y año, entonces lo reducimos a una única cifra y esa sería lo que sería nuestro camino de sendero natal, la lección que nosotros venimos aquí a aprender para evolucionar, ¿no? Sería como la materia en que mi alma ha decidido examinarse en esta encarnación, que a lo mejor no tiene nada que ver con esta que tengo pendiente, que no la me quiero enfrentar porque me cuesta mucho y digo, bueno, ya la haré en otro momento, me la dejo para al final porque eso me supone mucho esfuerzo, ¿no? Porque siempre tenemos libre albedrío, pero dentro de nuestra mapa numerológico, tenemos muchísimos más números, ¿no? El número de personalidad que viene comprendida en nuestro nombre, que nos pusieron nuestros padres, que no es casualidad, nuestros dones y talentos innatos que viene comprendido en nuestro apellido paterno, que tampoco es casualidad, nuestra misión o propósito o dharma de vida que viene comprendido en nuestro apellido materno, que una vez que nosotros integramos esas lecciones, pues eso, tenemos ese servicio para aportar el mundo y viene comprendido en este apellido materno. Y luego tenemos también el número del alma de otras encarnaciones, que es qué integró, qué aprendió, con qué bagaje viene nuestra alma a esta encarnación, ¿no? Digamos que cada encarnación le sirve para evolucionar a nivel de conciencia y para vibrar mucho más alto. Entonces, esa integración hace que seamos almas muchas más antiguas con ese bagaje y el número del alma viene comprendido en lo que sería si sumamos las vocales de nuestro nombre y dos apellidos concretos. Y, por último, este número de destino que yo he hablado antes es cuando sumamos vocales y consonantes de nombre y dos apellidos. Pero sí, como tú antes muy bien has dicho, Dalai, hay personas que no hace falta que vean o que comprueben exactamente que en su número de destino es uno de estos cuatro para saber que su vida viene con el propósito de saldar esta deuda kármica que sí o sí en esta vida vienen a enfrentarse básicamente. Hay veces que tiene tanta fuerza este número kármico que, digamos, todo lo que tú vienes aquí a aprender, acontecimientos, personas, familia en las que naces, lo que te va ocurriendo, viene exclusivamente para que tú en esta vida saldes de una vez por todas esa deuda kármica que no habías tenido que enfrentar en otras vidas. Por tanto, es muy posible que muchas de las personas que nos estén escuchando por esos cuatro datos que dato se vean reconocidas como diciendo, pues yo siempre tengo problemas en las relaciones, por tanto, seguro que este número 15 que hemos hablado antes se te está repitiendo y hay varios aspectos en tu carta que te lo podrían corroborar. Así es. Pues Silvia, muchas gracias. Ahora sí, vamos, como decías, a esos números del mes para poder, porque como decías, el de destino es un poquito más personal, un poco más difícil de calcular, pero vamos con los meses, que seguro que también nos va a dar información súper interesante. Claro, claro. El de destino más que nada porque tienes que tener la tabla de toda la correspondencia numérica y entonces, pues bueno, eso nos lleva un poquito más de tiempo y aquí en directo pues es más complicado. Los cursos pues sí que ya lo podemos tratar un poquito más. Pues bien, hemos dicho que según nuestro mes de nacimiento estamos hablando muy a nivel general porque claro, todas las personas que hayan nacido en el mes de enero o de octubre, ¿qué pasa? ¿Que todas traen exclusivamente esta deuda kármica a sanar? ¿No? Es un aspecto más que vienen aquí a enfrentarse, ¿no? Siempre tenemos libre albedrío para poder tratarlo o no, pero hay muchos más condicionantes. Pero sí o sí hay algo en todos que es general y que se nos puede ir repitiendo en algún momento de nuestra vida. No quiere decir que a lo mejor en toda la vida va a ocupar, pero sí que a lo mejor en unos años determinados de nuestra vida nos va a hacer que nos enfrentemos más a esta deuda kármica que tenemos aquí. Pues vamos allá. Todas las personas que hayan nacido en el mes de enero o en el mes de octubre, que tenemos el karma 1, el karma 1 viene siempre con el hecho de que en esta vida tu gran deuda pendiente de otras vidas viene a que tú lideres y lleves las riendas de tu vida, porque en otra vida fuiste a lo mejor demasiado sumiso, te dejaste llevar por otras personas o por la aprobación de otras personas y en esta vida lo que vienes a hacer exclusivamente, la vida te va a poner un escenario de que sí o sí vas a tener que decidir por ti misma o por ti mismo, tomar responsabilidades, compromisos, a lo mejor también te lleva a trabajar tú por tu cuenta, a tomar tus propias decisiones, a no necesitar la aprobación de los demás y a liderar tu vida, ¿eh? Entonces, normalmente las personas que nacen en octubre y en enero van a tener mucha responsabilidad en ese sentido. Tienen que sentirse seguros, trabajar la confianza, trabajar la autoestima, trabajar la valoración personal juntamente con el 8, ¿no? En todas las áreas de su vida, no solo en la área más profesional, sino en la área personal también. Una persona que se sienta segura, responsable, sin ningún tipo de complejo, ya la inseguridad ya quedó atrás y vienen a esto, a asegurarse de que son personas válidas y que pueden enfrentarse a todos. Por tanto, son personas que van a tener muchos desafíos en su vida, en los cuales van a tener que a veces se van a poder encontrar incluso un poco solos o solas, haciéndose cargo de muchos asuntos de su vida, tanto laborales como personales, y ven que sí, son personas con mucha superación personal porque la tienen que trabajar muchísimo, muy resilientes, y al final eso hace que se empoderen y que tomen las riendas de su vida y que dejen ya de delegar en otras personas o de incluso necesitar la aprobación de otras personas y de dejar manipular, de ya no son manipulables como quizá lo fueron en otra vida. Las que son nacidas en el mes de febrero, número 2, aquí un poquito el tema de la pareja se va a tener que confrontar. ¿Por qué? Porque son personas que vienen a aprender a dar y recibir desde la igualdad, en el cual pues van a tener que trabajarse su parte más de colaboración, de ayuda, de generosidad, ser más serviciales, porque quizá en otra vida, al contrario que el número 2, estuvieron mirando mucho más por ellas mismas o por ellos mismos, de una forma, podríamos decir, más desde el egoísmo, y en esta vida vienen a colaborar, cooperar, servir, mirar al otro, tratar su parte más femenina también, de acoger, ¿no? De ser esa persona pues, que alienta, que coopera, que te tiene en cuenta, ¿no? Entonces, aquí a veces lo que tiene que ver más con relaciones de pareja va a ser como su, donde más va a aprender en las relaciones de pareja, porque es para que sean un tú y tú desde la igualdad. Igual recibo que doy. Y entonces aquí va a haber un equilibrio bastante importante. Ese va a ser el gran temazo de las personas nacidas en el mes de febrero. Vamos con las del mes de marzo, que es el número 3. Estas personas, sobre todo, van a tener que enfrentarse con cómo comunican a los demás, cómo salen de lo que sería, se dan permiso para brillar y para comunicar y sacar toda esa parte más artística y comunicativa asertivamente. Entonces, aquí van a tener que aprender a expresarse sin manipular, sin autoengaño, sin engañar a los demás y sobre todo a ser personas confiables y trabajar esa parte más de creer en su parte más de salir al mundo y no tener vergüenza, ¿no? Porque en otra vida a lo mejor fueron personas que falsearon un poco su imagen, que no supieron comunicar asertivamente, que manipularon a través de los juicios y las críticas que pudieron hacer, incluso que pudieron ser un poco infantiles en el sentido de que yo por no responsabilizarme de mis actos, pues los camuflo un poco, los falseo, omito, incluso pues actúo desde medias verdades, ¿no? Entonces, en esta vida, el ser confiable y comunicar asertivamente va a ser su gran caballo de batalla, sin manipular y sin engañar. Los que nacieron en el mes de abril, con que en otra vida pasada, pues quizá se esforzaron poco, no trabajaron lo suficiente, delegaron responsabilidades en otras personas y no ellos mismos se crearon su propio sustento. En esta encarnación, su gran deuda va a ser esforzarse, trabajar, tener disciplina, ser productivos, ganarse su sueldo, no delegar a los demás pues, para vivir de otras personas, sino que van a tener que trabajar mucho eso, el esfuerzo, el trabajo, el método, el sostén, la estructura. Entonces, va a parecer que siempre tienen más cargas de lo normal y que todo les cuesta como mucho esfuerzo, pero vienen a comprometerse y a responsabilizarse en su vida para crear estructuras sólidas y, sobre todo, no depender de otras personas, no delegar en otras personas, sino ser esas personas que tiran del carro y del sustento, ¿no? Esas personas que, digamos, son estructuras de base tanto en la familia como en el trabajo. Vamos con los nacidos en el mes de mayo, que sería el número 5. Aquí viene mucho como a trabajar dos cosas. Una, adaptarse a los cambios, porque fueron personas que quizá fueron demasiado controladoras, miedosas, cobardes, que todo lo tenían que tener como muy seguro. Y en esta vida vienen a confiar en la vida y adaptarse a lo que la vida le traiga. Adaptarse a la vida cambiante sin tener ese miedo y ese falso control que siempre quieren tener, como para tenerlo todo atado, bien atado. Entonces, la vida les va a desafiar mucho, pues sacándole estructuras de su vida, quitándoles el control y quitándoles la seguridad, porque una de las cosas que más van a tener que ganarse va a ser el sentirse libres, el saber que fluyen con la vida y el que no se atan a nada ni a nadie, desde esa confianza en la vida, y eso les va a hacer que avancen mucho en ser vanguardistas, en idear cosas nuevas, porque no van a tener miedo al riesgo, se van a tener que arriesgar en esta vida y eso va a hacer que puedan evolucionar mucho más, y para eso tienen que confiar en la vida, soltar el control y que la vida las utilice, y sobre todo luchar por su libertad. Todo lo que vean que son patrones restrictivos, que se sientan atados como en un cuadrilátero o que tengan una sensación de que no controlan su vida, todo eso van a tener que saltar y quitarse esas estructuras para volar con sus propias alas, ¿no? Entonces, aquí van a aprender a volar porque ya va siendo hora de que salga de esa jaula que ellos mismos se construyeron. Vamos con el número 6. El número 6 va a tener que tratar mucho lo que sería el servicio y la ayuda a los demás, sobre todo a nivel familiar. Por eso, lo que más van a tener que, digamos, trabajar más en esta vida, es una deuda que viene de vidas pasadas, es crear una familia propia, porque añoran los lazos de una familia cerrada de vidas anteriores, porque no supieron crear una familia, o la familia en la cual nacieron, pues no se sintieron como queridos y que echaban raíces. Por dos razones: una, o porque sintieron que no eran, se sintieron poco queridos o abandonados y por tanto hubo una falta de afecto, de cariño, entonces vienen con la herida del abandono, del rechazo, o porque se sintieron demasiado condicionados, demasiado controlados, demasiado que no podían volar por ellos mismos, y esas restricciones de ser una familia demasiado, que ataba demasiado, hicieron que en esta familia pues quieran huir, desapegarse de los problemas y no querer responsabilizarse con lo que tienen que ver con responsabilidades familiares. Entonces, en esta vida vienen al el justo equilibrio, en la familia en la que nacen, y sobre todo crear la familia propia para que sientan que, por una parte, ni huyen cuando la vida les dice que tienen que responsabilizarse a nivel familiar, ni tampoco son demasiado dependientes, sumisos y a nivel emocional, en la cual caigan en relaciones disfuncionales desde la sumisión. Ese va a ser su gran caballo de batalla. Esto tiene mucho que ver también con el karma 15, que hablamos antes, que está en el número de destino, ¿eh? Pero se ve sobre todo mucho en las personas que han nacido en el mes de junio. Vamos ahora con las que han nacido en el mes de julio, el mes 7. Estas personas en otra vida pues tuvieron, digamos, estuvieron muy desconectadas de su falta de espiritualidad, falta de moralidad, falta también a lo mejor pisaron mucho los derechos de otras personas, no las tuvieron en cuenta, y eso hace que cargaran con un sentido de culpa muy importante que en esta vida van a tener que saldar. También está muy relacionado con el karma 16 que la otra vez he hablado. Entonces, si veis, 16 es el número 7 y aquí también están muy relacionados. Entonces, las personas del mes de julio van a tener que trabajar mucho también. Entonces, son personas que en esta vida van a ser muy llamados a temas de espiritualidad, al despertar de la conciencia, a una conexión con su alma, que también la sienten como muy suya. De bien pequeños, a lo mejor, pues van a estar como muy vinculados y condicionados a temas de crecimiento espiritual, a ver qué, hacerse preguntas trascendentales de quién soy yo, qué hago aquí, a qué vengo, porque vienen con ese sentido de conectar con su espiritualidad y hacer las paces con ellos mismos, con esa carga de culpabilidad que tienen. Entonces vienen a autoperdonarse porque lo hicieron lo mejor que supieron en otra vida con el nivel de conciencia que tenían. Entonces aquí vienen a ese autoperdón, sobre todo, para poder conectarse con su espiritualidad desde el amor hacia sí mismos. Vamos ahora con el número 8, con los que nacieron en el mes de agosto. Los que nacieron en el mes de agosto básicamente vienen a conectar con su poder personal, con su prosperidad y con trascender el sentimiento que podían tener de carencia. De carencia, yo no valgo, yo no soy próspero, yo no lo voy a saber hacer, yo soy defectuoso, yo siempre pues no estoy capacitada pues para valerme por mí mismo, no gano el suficiente dinero, todos los proyectos que yo pueda iniciar a nivel laboral me van a fallar. Entonces, aquí este número 8, cuando en otra vida no conectaron con su poder personal, entonces estuvieron en carencia y pudieron vivir en carencia en ese sentido, sobre todo a nivel laboral y profesional, porque no creyeron en sí mismos. Aquí vienen a creer en sí mismos y a ver qué pueden y que son personas muy válidas. Entonces la vida muchas veces les va a poner en escenario de construir proyectos profesionales, incluso trabajando para ellos mismos, tener a cargo a otras personas para destacar y para que sean exitosos. Entonces, la vida les va mucho a confrontar con si hay algún sentimiento de carencia en su vida, la vida se lo va a mostrar para que trasciendan ese sentimiento de carencia, ¿no? Y para que puedan trabajar en su poder personal y en su empoderamiento personal. Un poquito va muy unido al número uno, también al karma del mes de enero y de octubre. Lo que pasa que el de enero y octubre es mucho más general en todas las áreas de la vida, a nivel personal también, y aquí está mucho más enfocado en la prosperidad, al valor, en lo que tiene que ver con la parte más profesional y a nivel también de carencia de dinero y de prosperidad en ese sentido y de éxito profesional y también personal. Vamos con el número 9. El número 9, los nacidos en el mes de septiembre, estas personas un poquito van a tener que trabajar en esta vida lo que sería el poner el servicio a los demás, pero desde la parte, desde la humildad, la generosidad, la vida les va a poner en situaciones donde no van a tener que trabajar tanto a nivel personal para ellos mismos y para sus seres queridos a nivel personal, sino que la vida los va a utilizar para que sean agentes de servicio, para que puedan ayudar al mundo a nivel de servicio. Entonces, aquí vamos a encontrar en el mes de septiembre muchas personas relacionadas, pues a lo mejor con la parte de la educación, con la parte de los servicios sociales, con la parte de la salud, con la parte de la psicología, con la parte del altruismo también, porque la vida les confronta con esa parte que primero han tenido que trabajar, la humildad, el servicio para que los den a los demás. Entonces van a tener mucho que trabajar lo que sería el desapego a nivel personal, ¿no? La humildad, en el sentido de como que yo aquí no solo soy yo, sino que yo me tengo que dar a los demás. Entonces les va a dejar en escenarios a veces en que se puedan encontrar un poco solos, que a veces incluso duden de si el camino que la vida les lleva tienen que dejar y soltar muchas cosas. Entonces la vida les va a confrontar a tener que dejar muchas cosas en el camino, porque luego se les va a multiplicar, porque les va a venir con todo lo que van a recibir, pero en un principio es como que la vida les va a apretar, ¿no? En ese sentido, como que les deja un poco como solos, ¿no? Como que la parte donde yo me apoyo más a nivel de mi estructura, mi casa, mi país, mi pareja, mi familia, mi casita, mi dinero, mi trabajo para toda la vida, como que en algún punto te lo va a quitar porque la vida te va a utilizar para cosas mayores. Entonces, en el fondo, es un número también ya que está muy, un karma muy de la mano del número maestro. El número maestro lo encontramos a todos los que habéis nacido en el mes de noviembre, ¿eh? Por eso el portal 11-11 también es tan importante. Entonces, las personas nacidas en noviembre tenéis un karma, una deuda karma de maestría, de nivel ya de doctorado, pues decimos de alguna manera. Eso quiere decir que sois almas antiguas. Eso no quiere decir que todas estéis vibrando la parte de la luz, de ese karma 11 o de ese número 11 que traéis en el mes de nacimiento. Pero sí que la potencialidad es esa. Entonces aquí la vida os va a pedir muchas veces que sea toda esa sabiduría interna que traéis ya desde bien pequeño, que incluso a veces os puede dar un poco de miedo y la vais a querer esconder, o la vais a querer anular, o incluso podéis tener como una cierta prepotencia o orgullo de sentir esa sabiduría interna que, es, que tenéis como alma, esa la vida os va a pedir que la saquéis al mundo, que la comuniquéis al mundo, que seáis como esos mensajeros para conectar esa espiritualidad y esa sabiduría interna para que todo el mundo pueda nutrirse de ella. Entonces aquí vamos a tener muchas personas pues que están muy conectadas con la canalización o que están muy conectadas con la espiritualidad y que ya de niños pues son personas que lo tienen muy integrado y el mundo te va a confrontar con eso. A veces no va a ser fácil porque la eficacia para que tú te empieces a dar cuenta de todo eso y para que tú también de alguna manera pues despiertes a esa espiritualidad interna que tú ya la tienes como un don innato, van a ser experiencias de una cierta dureza en la cual pueden haber pérdidas importantes, pueden haber enfermedades, pueden haber confrontaciones importantes en tu vida que te van a hacer pues vivir la noche oscura del alma para que de ese aprendizaje tú conectes con esa sabiduría interna y de allí la empieces a comunicar al mundo y el mundo pueda aprovecharse en el buen sentido de la palabra, pues de esa alma vieja que tú eres y esa sabiduría interna que la tienes siempre que la aproveches desde el ámbito de la luz. Ese sería un poquito el resumen de ese karma que todos venimos a saldar y esas deudas que vienen todas de vidas pasadas. Silvia, muchísimas gracias. Yo he ido anotando muy rápido todo lo que podía dentro de tus explicaciones. Queda ahí en el chat por si alguien quiere copiarlo y llevárselo para después poder repetirlo. A mí siempre me gusta porque cuando escucho este tipo de información no solo me la quedo para mí, sino que yo voy pensando, ay, ¿qué mes era mi pareja? ¿Y qué mes es mi padre? ¿Y qué mes es mi madre? Y así después se lo comparto, ¿no? A ellos. ¿Qué es lo que me encantaría que podáis hacer todos? Compartir este vídeo con alguna otra persona que creáis que le puede resultar interesante o útil esta información que tan generosamente nos ha compartido hoy Silvia. Silvia, antes de terminar y ya por mera curiosidad, por conocerte un poquito más, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es tu mes? Mi mes es octubre, por tanto, yo vengo aquí a liderar, a tomar las riendas de mi vida y entonces a decidir por mí misma y sí, sí que es así. Y también doy información porque eso es una cosa que a mí me ha enseñado mucho. Yo, aparte de traer lo que sería el mes de octubre, que es el número uno, en mi número de destino traigo el karma 15-6, que es el karma de las relaciones. Entonces, mi acicate de aprendizaje, mi propósito de encarnación ha venido siempre en el tema que tiene que ver con las relaciones. Por tanto, claro, una de las cosas que he tenido que aprender a liderar ha sido, sobre todo, tomar las riendas de mi vida en lo que a relaciones significativas se refiere. Entonces, digamos, mi gran piedra o mi gran abordaje de este karma ha estado ahí. Estoy liderando porque mi gran noche oscura del alma viene a saldar el karma 15-6 de las relaciones. Fíjate, Silvia, que ¿no? Si tuviéramos todos una carta astral y un estudio numerológico, cuántas cosas no podríamos descubrir y cuánta información valiosísima para servirnos un poco, ¿no?, de mapa, de guía a lo largo de nuestra vida. Así que yo animo a todo el mundo a que puedan ponerse en contacto contigo porque, bueno, una maravillosa numeróloga, conferencista y es un gustazo tenerte aquí, Silvia. Te voy a dejar unos segundos para que te despidas y muchísimas gracias, como siempre. Pues gracias a ti, Dalai, y a todas las personas que estáis aquí en la ventana y en el portal de Mindalia por haberme dejado entrar un ratito en vuestras vidas. Y nada, deciros que la vida en el fondo es aprendizaje, la vida es luz, es maravillosa y conectar con esa sabiduría interna que tenemos hace que valga la pena transitar en esta vida de la tercera dimensión. Pero que nuestra esencia álmica lo sabe todo, tiene todas las respuestas, todos los conocimientos y simplemente tenemos que dejarnos sentir porque siempre todas las respuestas están en nosotros. Entonces, besos y abrazos para todos. Con esta enorme reflexión de Silvia nos despedimos, pero antes quiero hacer una pequeña aclaración porque tenemos personas que a lo mejor han empezado un poquito más tarde en el directo y nos preguntaban, oye, el mes de octubre y el mes de diciembre, que no los habéis dicho. Octubre, sí. Silvia ha explicado que era un karma 1, así que es el mismo que el mes de enero. Podéis ver la charla desde el inicio y con diciembre pasa igual. Las cifras se suman y es un karma 3, mes de marzo, así que ahí tenéis toda la info si queréis rebobinar esta entrevista y así lo podéis ver. Silvia, muchísimas gracias. Gracias también a todos vosotros y vosotras por estar ahí, por acompañarnos, por vuestros comentarios, vuestras preguntas. Por favor, compartid esta información, dad me gusta a este vídeo, comentad una vez que termine, que nos ayuda muchísimo. No sabéis cómo mueve el algoritmo. Sabéis que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y personas como Silvia Gelices nos acompañan con una generosidad tremenda para que sigamos disponiendo de contenido tan, tan interesante y que pueda servir de utilidad a muchísimas personas. Yo, por mi parte, os mando un abrazo fortísimo y os animo a que os cambiéis a Instagram, donde vamos a tener nuestro último directo del día. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos muy pronto de nuevo aquí en YouTube, en Mindalia Televisión Plus.